Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y también nos retransmiten en forma simultánea Radio Nehuen, .zonasinergia.com.ar de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro en Alem, en la provincia de Misiones. En el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero y amigo Nacho Álvarez en la operación técnica y todo lo que hace a que yo no me equivoque, no haga macana y me salve las papas, como se dice. Bueno, el programa este lo retransmitimos por la Retaguardia los miércoles a las 3 y los sábados a las 19. También por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. Por NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. O sea que en la costa, en el Partido de la Costa, nos escuchan el mismo día, a la misma hora, en dos ciudades distintas, importantes de la costa y que seguramente abarcan otras de ahí de la zona. Y también por www.rnma.org.ar los jueves a las 20. Y podés escucharnos y vernos en el canal de YouTube de la Retaguardia Radio. Ahí yo está el link, entran por Radio La Retaguardia, van a Otras Voces, Otras Propuestas y nos van a encontrar. Bien. Hoy tenemos un programa donde vamos a hacer un par de entrevistas y además de hablar de otros temas. En primer lugar vamos a entrevistar y vamos a charlar con Ramiro Abrevaya. Él es un artista musical muy, muy reconocido. ¿Por qué? Porque en algunas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, a mí me ha llegado la información a través de docentes y de madres y padres de chicos que van a escuelas de la ciudad, donde parecería que intentaron o intentan de acá al 23 o al 22, bueno, 24 de marzo cae lunes, intentarían que no se difunda, no se den clases alegóricas, no se den clases para que se recuerde el día fatídico del 24 de marzo de 1976. Ahora, ¿por qué Ramiro Abrevaya? Bueno, porque Ramiro Abrevaya tiene un tema musical que parecería, Pulsión de Amor se llama, lo vamos a escuchar en un ratito, parecería que algunos directivos, o no sabemos si el propio Ministerio de Educación de la Ciudad, no les gustaría que se pasara, se cantara, se viera el video de ese tema. No sabemos por qué, yo lo escuché, lo vi, me parece bárbaro, espero que ustedes cuando lo escuchen, y los que están por YouTube lo vean, opinen lo mismo o no opinen lo mismo, bueno, no importa, pero de eso vamos a hablar. Y en la segunda media hora vamos a conversar con nuestro amigo, que hablamos muchas veces sobre el tema de jubilaciones, Eugenio Semino, porque justamente el 23 es domingo, pero el 22 es el último día hábil, que se va a caer la ley que permite a quienes no tienen los años de aporte para jubilarse, lo que es la famosa ley de moratoria, no puedan acogerse a su jubilación. Bueno, vamos a hablar con Eugenio para que nos comente, bueno, cómo es el tema, cómo viene la mano, qué posibilidades hay de zafar o no, ¿no? Y cuántos quedarían entonces en el camino de poder tener una jubilación, sabiendo que el gran porcentaje de quienes están en esas condiciones y que no podrían acceder a la jubilación son las mujeres. Pero bueno, vamos a ver eso. Y si nos queda tiempo, si nos queda un cachito de tiempo, haríamos un pequeño recuerdo de alguien que falleció hoy, Antonio Gasalla, a los 94 años, y que, bueno, cualquiera que tenga algunos años de edad, desde hace más de 50 años, Antonio Gasalla viene, venía siendo, aunque ahora últimamente no estaba trabajando por problemas de salud, un artista en televisión, en radio, en cine, teatro, que creo que no somos pocos los que reconocemos lo que fue y lo que hizo, ¿no? Para mí hizo muchas cosas, no tiene mucho él en esa película que es Esperando la carroza, pero es el protagonista fundamental, aunque quizás no esté tanto tiempo en la película, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos escuchar un poquitito de Mamá Cora, ¿eh? Así que bueno, Nachito, si te parece, arrancamos con lo de siempre, con la pauta, con los separadores que tenemos. Y después vamos a ir, en todo caso, ya arrancando con el primer tema musical de Ramiro Abebaya, Pulsión de Amor, que él, si ya está conectado, en un momento se va a conectar, ya nos va a narrar ese tema y qué significa. Así que vamos, Nachito, si te parece. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. ¿Escuchás? Nací en el 78, rodeado de abrojos y un caldo infernal. Nada parecía ser real. Éramos campeones del mundo y en vuelos nocturnos tiraban personas al mar. Nos cuidaban las abuelas con su humanidad. Que tira la vida, no hay energía mayor. Sana el alma, alimentar ese ardor. Sigue la función, pulsión de amor. Pasaron los años de caño, la risa en la brisa volvía a llegar. Y aunque ya muchos no estaban, se hacían sentir. Hoy viven en canciones de amores, revoluciones, sueños de libertad. Y ahí están las semillas de la eternidad. Oh, oh, porque canción de amor. Estábamos escuchando Pulsión de Amor de Rodrigo Abrevalla, con quien ahora vamos a hablar. Y queremos preguntarle por qué esta canción, porque a mí me quedó, apenas la escucho, las primeras estrofas son: nací en el 78, éramos campeones del mundo y en vuelos nocturnos tiraban personas al mar. ¿Cómo te va, Ramiro? Luis Angio te saluda. Bueno, primero, esa letra, ¿no? Y el por qué, y en qué momento salió. Y después charlaremos también porque estás convocado, que es esto que aparentemente en algunas escuelas se quería pasar este tema y algunas docentes o algunas directivos dijeron que no les gustaba. Bueno, pero arranquemos por el principio. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto. Hola a la gente que está escuchando de otro lado, ahí al productor que mira seriamente. ¿Qué te puedo comentar? ¿De dónde nace esta canción? ¿De dónde sale eso por ahí? Por donde vos quieras que te parezca. Yo soy músico, entre otras cosas. Tengo muchos años de carrera solista. Y en esos años edité varias cosas, varios discos, singles, colaboraciones. Siempre trabajando desde un lugar más, más poético, menos literal. Y en un momento quise hacer una canción más, más concreta, autorreferencial y literal. Y hablando sobre una temática que me atraviesa, porque como dice la canción, nací en el 78 en medio de la dictadura cívico-militar. Y bueno, fue una manera de hablar de mí y de hablar de la historia desde un lugar personal, pero que termina siendo de todos, porque es un momento histórico de todos. Entonces sí. mi plan fue hacer una canción que no tenga un dejo melancólico, sino todo lo contrario. Tomar esa historia y y retransformarla, como lo hice siempre desde que nací, todos los sucesos de mi vida vinculados a los derechos humanos y a las tragedias, como un momento de evaluación para uno y para sacar energía de donde se pueda para seguir avanzando. Entonces, esa fue un poco la naturaleza de la canción y por eso también decidí integrar chicos y chicas que suenan en la canción y que participan del video, porque considero que son el futuro, como dice la canción, son las semillas de la eternidad. Así que, bueno, ahí está Eso la... te iba a preguntar, porque no es solo la canción, el tema, las letras, sino que está hecho en video, y donde hay video, donde hay chiquitos, chiquitos muy, muy 4, 5, 6 años, ¿no? Y eso, Sí. qué importante que es en un momento como el que estamos pasando, donde hay una generación que parecería que se ha olvidado de lo que pasó del 76 al 83, ¿no? Que vos, bueno, Sí. a pesar de haber sido muy chico, porque imaginate que la democracia se abrió en el 83 y vos tenías 6, 7 Nada, años, tenía. Sí, de ¿no? hecho, cuando se abrió la democracia, yo no estaba acá porque nosotros hicimos un exilio, digamos, de Ah, algunos mirá. años. Entonces, por eso estoy muy atravesado por toda esta temática. Y el hecho de que no esté, yo creo que igual no se puede generalizar. Hay la generación nueva tiene mucho de volátil y de descartable, pero también tiene mucha conciencia y yo creo que el trabajo de memoria que se hizo, por lo menos del lado del peronismo, kirchnerismo y los derechos humanos, los organismos, caló y no hay, creo que algo, una militancia activa, pero está en la memoria y eso es muy importante, más allá de la superficialidad por la que se siente en estas generaciones. Yo creo que hay una conciencia. Lo que pasa que paralelamente a ese trabajo de memoria, hubo un trabajo de desmemoria, Sí. particularmente en los gobiernos no progresistas, y ni hablar de este que es el paroxismo de la desmemoria y la De la manipulación amnesia. de la historia. Sí, Sí, exacto. Sí. sí, sí. Y también justamente que nos convoca a esto, porque a mí me llegó a través de docentes, lo que en algunas escuelas, supuestamente, por lo que a mí me comentaron, algunos directivos no solo como intentaron prohibir que se hablara o que se conmemorara el 24 de marzo como estamos acostumbrados desde hace años en las escuelas. Ya el año pasado también hubo algunas dificultades. Y además donde algunos docentes intentaron o propusieron pasar tu tema y como que dijeron, ojo, hasta acá llegamos. ¿Cómo te llegó? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te Mira, comentaron? esto llega a mí a través de Patricia Pines, que es Sí, la amiga, coordinadora de sí. Vacantes para Todos. Yo ya no la conozco personalmente, pero me escribió hace unos días presentándose, explicándome el contexto y contándome que en una escuela en particular, habían empezado a trabajar esta canción para cantarla en el acto del 24 y que la coordinación les dijo que preferían que no se cante, bueno, diciendo porque el contexto estaba muy delicado, porque no le parecía adecuada la canción, porque estaban evaluando la posibilidad de no hacer un acto conmemoratorio, que es algo que se repitió en otras escuelas. Entonces, esa alarma hizo que los profes se comuniquen y el cuerpo de la comunidad de padres se comuniquen esto y llega a Patricia y Patricia me lo comunica a mí dándole la entidad que merecía, porque también podía pasar de largo, ¿no? Porque Sí. la realidad es que los padres se movilizaron, empezaron a encarar a la conducción y finalmente por presión se terminó dando vuelta la cosa, van a hacer el acto y van a cantar la canción, lo cual para mí, desde ya que es un honor total, pero acá no importa la resolución, sino la semilla de esto, qué pasó que de repente hay vía libre para que una institución pública diga de esto no se habla, ¿no? Que no termina, no deja de ser una censura. Ya pasaron muchos años de democracia como para que haya luz verde para esto, y no es casual, porque yo vengo viendo que esto es una bajada de línea desde arriba hacia abajo de educación para los programas educativos. Hay una bajada de que no se politice la cosa, de que los profesores se limiten a pasar los programas. Yo tengo contacto con cuerpos docentes, con profesores, porque tengo dos hijas, y esto me lo dicen de primera mano. Entonces, esto es algo que no puede pasar de largo, y por eso estamos haciendo esta campaña para hablar. Estoy hablando con varios medios, mañana se va a seguir comunicando. Es un contexto muy duro, y donde de pronto, al ser un bombardeo tan cotidiano de cuestiones horribles, bueno, alguna pasa y no hay que dejar que pase ninguna. Entonces, bueno, a mí me toca muy personalmente esto, más allá del orgullo que me da que esta canción haya sido elegida, y que cumpla su función, que es concientizar y generar memoria. Sí, yo te escuchaba y recordaba que también no lo hicieron, entre comillas, institucional este tema del 24 de marzo para que no se hable. Sí lo hicieron con el ESI, por ejemplo, ¿no? También, donde aquí en la Ciudad de Buenos Aires la ministra de Educación de Miguel ha avanzado en la restricción de ese tipo de discusiones. Para los chicos, y me parece que lo del 24 de marzo, y más en el contexto que estamos viviendo hoy, como vos dijiste, con este gobierno negacionista de todo, y es muy importante. Yo creo que es muy importante también el rol de las y los docentes, incluso, lo voy a poner en un término mío, pero que se rebelen incluso ante los directivos de la escuela, porque a veces uno piensa, pero la directora de la escuela que hoy te empieza a cuestionar una cosa como esta, no fue docente hace unos años, ¿quién era entonces antes? ¿Cambió? ¿O a partir de la dirección rebelarse ante las supervisiones? Porque son... Lo que pasa que, perdóname que te interrumpa, lo No, no, siniestro de todo dale. esto, de la mecánica, es que quizás ese directivo está en coincidencia ideológica con uno, pero acá lo que hizo el entramado perverso del gobierno, tanto de ciudad como nación, porque creo que ahí hay coincidencia, Sí. es penalizar las expresiones, o incluso el uso del derecho constitucional del paro, que te descuentan el dinero. Entonces, eso genera algo muy, muy, muy perverso y muy difícil de llevar. Entonces, por eso también se preservó la identidad del grado del cual que eligió esta canción, y incluso de la escuela, porque entiendo que Patricia, no, ellos pidieron que no se mencione, porque ahí hay Sí, una eso sí. comunidad, Claro. y es muy delicado también ese equilibrio entre padres, profesores, directivos, alumnos. Entonces, yo creo que es más profundo que una negación de un director o una directora. Es algo que viene desde arriba y que juega Trabajan también con con el el sustento. miedo, trabajan con el Trabaja con el miedo, con el miedo. lugar de trabajo. Mirá, yo hace unos días estaba hablando con un docente de ciudad y me decía, en este mes, la cantidad de docentes que eran interinos y que les han dado de baja, que se quedaron sin trabajo, no habla nadie de eso. Y es increíble. Gente que por ahí estuvo haciendo interinato durante meses o años y de golpe se quedaron sin laburo. Cursos que se cierran y demás. Bueno, es toda una política, ¿no? Lamentablemente. Es una política y es un sistema, ya te digo, perverso también de bajar esa línea a la población. Y Argentina es un país que tiene mucha carga de resentimiento, de fascismo, de ignorancia. Entonces, la gente que no está formada, no tiene cierta sensibilidad, aplaude este tipo de medidas. Entonces, este gobierno tiene un gran apoyo con estas medidas, incluso con los despidos, con que no se hable de ciertos temas. Por eso te digo, es mucho más complejo que poner el dedo encima de un docente o un director. Es un plan más amplio, más arraigado en algo muy oscuro. Sí. Bueno, Ramiro, estamos hablando con Ramiro Abrevaya, es artista, músico. Vamos a seguir. En mi programa se pasan un par de temas, ¿no? Generalmente Buenísimo. siempre pasamos temas de un solo autor, de un solo compositor. En este caso hoy elegimos que los temas sean tuyos, ¿no? Después vamos a pasar el tema de Tener, por ejemplo, ¿no? También que Qué lindo. Bueno, muchas gracias. me pareció Muchas interesante. gracias, Luis. Digo, quizás no muchos de los oyentes nuestros conocen tu trayectoria. ¿Por qué, para cerrar, no me contás un poco y nos contás tu trayectoria? Y después te voy a hacer otra Bueno, pregunta. dale, lo que quieras. Yo tengo, básicamente le contaba, yo desde muy chico, desde los 23, desde los 13 años de primaria, digamos, empecé a hacer música, tuve bandas, tuve muchas bandas, muchas no prosperaron, algunas sí, se terminaron y en un momento decidí hacer una carrera solista, como muchos de mis referentes. Claro. Armé un grupo, empecé a componer mis canciones. Hice un disco muy chiquitito de manera independiente, salí a defenderlo, a tocar, a recorrer el circuito de porteño, que es muy amplio y complejo como todos los circuitos culturales. Toqué en un montón de lugares, en festivales, viajé por Argentina, saqué discos, saqué videos, toqué con otras bandas. Se fue armando de a poco una bola. Es una carrera compleja pero apasionante y es algo que uno no puede dejar de hacer. Lo último que hice grande fue telonear a Caetano Veloso en el Movistar Ah, mira. Arena, que fue una bisagra total para mí. Bueno, eso. He hecho músicas para audiovisuales, para pelis en el pasado, pero ya te digo, hace más de una década decidí hacer mis canciones y en este momento tengo 10 canciones para grabar y para hacer un disco nuevo que lo voy a producir durante este año. Así que tengo para divertirme y seguir Además haciendo arte. sos compositor. Claro. Sí, yo Bueno, escribo mis canciones, mis letras y las toco como una banda que me bárbaro, acompaña. bárbaro. Esperemos que para los actos del 24 de marzo haya muchas escuelas que escuchen tu tema. Ojalá, eso Seguramente. aparentemente está pasando, así que lo importante es que esa canción se Vos sabés difunda que más estos allá temas, de mí. cuando es así, que quieren impedir, que quieren prohibir, que quieren censurar, se les vuelve en contra y producen un rebote Obvio, con los medios como los nuestros, no los grandes medios, pero sí los nuestros, que se difunde por ahí de boca en boca, ¿no? Entonces, sí. bueno, es importante, por eso para mí me pareció importante poder charlar un ratito con vos. Te agradezco mucho el llamado y el espacio. Gracias, de Y la corazón. última pregunta que te quería hacer, porque vos dijiste que en el 78, cuando naciste y en esa época estuviste exiliado, ¿vos tenés algo que ver de Carlos Abrevaya? Carlos Abrevaya es como la punta de lanza de mi familia porque es el primer Abrevaya popular. Él es un tío segundo. Hay como Ah, una mira. conexión del árbol genealógico, pero no es un familiar directo. Sí, con el tiempo me encontré con Sebastián Abrevaya, que es su hijo, es periodista, es de mi generación, Ajá. y Qué bien. somos primos, pero el árbol genealógico está un par de ramas arriba, Está ahí, la bueno, unión. pero Sí. algo hay en la raíz que quedó, ¿eh? No, es Algo hay. indiscutible. Algo hay, Todos los seguro. Abrevaya tenemos algún tipo de vínculo. Seguro, seguro. Y con, bueno, Carlos fue un gran periodista, un gran editor, un gran escritor, fue uno de los fundadores de Humor y de la revista Sí. Humor, con Castelo, bueno, ha hecho cosas maravillosas que lamentablemente murió muy joven, ¿no? Muy joven. Y Pero daba para muchísimo más. su legado quedó. Eso es impresionante porque yo cada vez que alguien me menciona o me conoce, me pregunta por él. Seguro, y sí. Porque marcó mucho, después esa llama se va transfiriendo y ahora está mi generación. Mi viejo Gustavo Rebaya es escritor y también Ajá. es un capo total, destacado por New York Times. Ahora van a declarar de interés cultural una novela de él. Hay algo en Ah. la genética Rebaya de mucha pujancia y arte y cultura. Perfecto. Vamos con los abrevallas, Ramiro. Buenas noches y Vamos, gracias por por la nota, favor, ¿eh? Chau, chau, buenas para lo noches. que necesites. Chau, chau, Ah, gracias. gracias, gracias. Bueno, ponemos el otro temita de Ramiro de tener. Dale, Nacho, gracias. Corrí algunos truenos y mi alma se embarró. Fui testigo del suicidio de uno de mis sueños. Nadé desnudo en la laguna de mi memoria. Cargué una culpa que no era mía. Bien, estamos escuchando el otro tema que habíamos charlado con Ramiro Abrevalla, que íbamos a pasar en el día de hoy, que se llama Detener este tema. Pero vamos a cambiar ahora, porque ya tenemos la otra entrevista. Estamos con Eugenio Semino, es el defensor de la tercera edad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, porque queríamos, bueno, a ver, nada, que nos comente un poco cómo está la situación y cómo va a quedar respecto a que el próximo 23 de marzo, este sábado o domingo, vence lo que sería la presentación a todas aquellas personas que no tenían la edad para jubilarse, le faltaban años, que era lo que se llama la ley de moratoria. Que nos comente un poco cómo está la situación, Eugenio. ¿Cómo te va? Buenas noches. Luis Angió te saluda, Eugenio. ¿Qué tal, Luis? Un placer poder saludarte. Bueno, y gracias, es algo que se incorpora a esta verdadera crisis humanitaria que están sufriendo las personas mayores, los jubilados y pensionados en Argentina, y los jubilables en este caso. En particular, la caducidad o el cese de la moratoria es de una gravedad que no es tomada en cuenta, porque inclusive es algo que conoce todo el mundo, todo el mundo de la política y demás, porque figura en la propia ley la fecha de caducidad como 23 de marzo de este año. Vale decir que no es un hecho nuevo. Sin embargo, al día de hoy nadie ha hecho nada, ni oficialismo, ni oposición, ni opinión de nadie al respecto. Veamos los efectos de esto, Luis, si te parece. Primero, hoy de cada 10 personas que se jubilan, alrededor de entre 8 y 9, tiene que acudir a comprar algunos años o algún periodo por moratoria. Y esto tiene que ver con el estado catastrófico del sistema laboral en Argentina, de lo que es el trabajo registrado y de lo que son también la falta de controles del Estado sobre empresas, sobre empleadores, que en muchos casos el trabajador ha tenido el descuento de aportes y contribuciones, pero eso nunca llegó a ANSES. Se entera, y esto lo vemos a diario, se entera cuando viene a sacar su sábana de aporte. Claro. Primer gran problema, que esa persona no va a poder acceder a la jubilación al no existir moratoria. En la primera etapa se calcula que van a quedar fuera de esta posibilidad alrededor de 300.000 trabajadores. Tema 2, que se va a producir también el día 23, cuando se dé la caducidad de la moratoria, de la cual nadie habla. A partir de ese día, de facto, va a cambiar la edad jubilatoria de la mujer respecto a lo que está fijado en las leyes 24.241 y la 24.463, ¿no?, de los años 90, el 93 en concreto, que la faculta a la mujer a tener el beneficio jubilatorio a partir de los 60 años. ¿Y por qué ocurre esto y digo que es de facto? Porque, y esto es estadística de ANSES, a los 64 años, son solo el 10 o 20% de las mujeres, es decir, a los 64 años de edad, que llegan a tener los 30 años de aporte. Por lo cual, a los 60, a los 62, a los 63, prácticamente va a ser imposible acceder al beneficio para las mujeres. Vale decir que sin modificar la ley de fondo, de facto se cambia la edad jubilatoria de las mujeres. Claro. Recordemos que los 60 años tiene que ver no con ningún privilegio, ni mucho menos, sino precisamente que esas mujeres tuvieron una fuerte discriminación laboral durante décadas de trabajar en el mercado no formal, con las peores condiciones, y que bueno, hoy van a tener que esperar ellas y los otros casos que señalaba en primer término, a los 65 años, para tener un beneficio, y esto vale aclarar, que se llama PUAM, Prestación Universal de Adulto Mayor, que no es un beneficio previsional. Claro. Primero, que las PUAM, para acceder a la misma, no solo tener 65 años, sino no tenés que tener ningún otro ingreso formal en tu matrimonio. O sea, una mujer que tiene la pensión de su marido que falleció, ya no la puede cobrar. Exactamente. Sí. Y a su vez es un beneficio que se extingue con la vida del beneficiario. Es decir, claro, el cónyuge, la compañera, el compañero, no reciben ese beneficio, como sí ocurre en la jubilación, convertido en pensión. Por eso no es parte de lo que es previsión social estrictamente. Bueno, esta es la situación descrita y del cual, como de tantas otras cosas, por ejemplo que los jubilados se están muriendo de hambre en Argentina, los actores políticos que suelen dedicarse al pugilato o a alguna de otras yerbas, de esto tan siquiera hablan. Lo del oficialismo es muy claro, porque el oficialismo lo que está haciendo es lo que dijo, es decir, el superávit fiscal, la parte del león, la ponen, obviamente, no voluntariamente, los jubilados. El ahorro en seguridad social que aporta al superávit fiscal es la parte más importante de ese superávit que los funcionarios festejan mensualmente. Es decir, ese superávit lo están pagando los jubilados con su vida. Por otra parte, el haber jubilatorio ya se ha convertido en simbólico, sobre todo para 6 millones de beneficiarios, y explico por qué. El día miércoles de la marcha, se habla mucho de la marcha, y bueno, es un hecho realmente grave, pero no de lo que generó la protesta en sí mismo, ni en la protesta misma se habló de esto. Ese mismo día se conoció, como ocurre cada 6 meses, la canasta del jubilado, que es de con gastos de vivienda, la metodología es INDEC, esa canasta es de 1.200.000 pesos. Ahora, Luis, tenemos el siguiente estado de cosas. 1.200.000 pesos, obviamente incorporado los gastos de vivienda. Tenemos 5 millones de jubilados y pensionados cobrando una mínima de 280 mil pesos y un pago no remunerativo que ocurre en Argentina hace 3 años, que acá en Argentina se llama bono, y que en realidad en el mundo no tiene explicación. ¿Por qué? Porque el Estado argentino hace 3 años que le paga a 6 millones de ciudadanos argentinos un pago en negro, es decir, es no remunerativo, y lo más grave de todo, es discrecional. Lo decide el príncipe de turno. Sí. Esa práctica la instaló el ex ministro en su momento, el ex ministro Massa, y la continuó el actual ministro Caputo, que se autopercibe distinto, pero claro, que sí, hace exactamente lo mismo con los jubilados. Sí, sí, sí. Y te explico las consecuencias, la gente lo sabe, pero tal vez algún oyente, para que esté avizorado de esto. Comportamiento de esta concesión principesca es el siguiente. 2023, anterior administración, ¿no? 2023, tenemos, los jubilados con bono reajustan el 140%. Los jubilados sin bono reajustan el 110%. La inflación fue de el 211%. E insumos que tienen fuerte peso en la canasta del jubilado, como es medicamentos, en el 2023 con precios regulados aumentaron el 300%. Después te digo por qué. Vamos a la nueva administración, la actual. Ahí tenemos un primer gran problema del cual nadie habla, que es un mes que no existió en Argentina, que es diciembre del 2023. Como fue medio mes de cada administración, no existió el mes en sí mismo, ni existió administración en términos de los análisis y de los planteos posteriores de la situación de los jubilados y del resto de la población. Recuerdo que ese mes hubo 25 puntos de inflación y que no bien asumió esta administración, hubo una devaluación del 113% más o menos. Es decir, de un día para el otro, a mediados de diciembre del 2023, creo que fue el 14 precisamente, nos acostamos todos los argentinos con 100 pesos en el bolsillo y nos levantamos al otro día con 50. Imagínate esto, los haberes más flacos que son los de los jubilados. Un golpe mortal. ¿Pero qué pasó estadísticamente en el 2024? Y te lo comparo en el raconto de esto que es un disparate, que llamamos bono. En el 2024, la actual administración decide, dice, ahora no van a perder más los jubilados porque, respecto a la inflación, porque vamos a ajustar por IPC, por precio consumidor, es decir, por inflación. Por lo cual, síntesis del año, 118 de inflación, reajuste para jubilados de la mínima, 105%. Reajuste para pensiones no contributivas de personas con discapacidad, 95%, y para las PUAN, el 99%. Es decir, los jubilados perdieron 13 puntos con la inflación, pero si le reajustan por inflación, ¿cómo puede ser? De una forma que pasa todos los meses, que denunciamos todos los meses y que todo el mundo calla. Y te doy el ejemplo de este mes, lo van a interpretar todos rápidamente. En el mes de marzo, el llamado bono, eso que empezó hace tres años, cumplió un año de estar congelado en una suma nominal de 70 mil pesos. Por lo cual, en marzo de este año, cuando se aplicó el índice de inflación, el 2.21 para el reajuste, esos 6 millones de beneficios, en lugar de recibir el 2.21, como fue solo sobre el haber, sobre el total de la suma que cobran, recibieron el 1.8. Lo mismo ocurrió todos los meses del año, por eso ese desfasaje que comentaba anteriormente. ¿Qué vemos? Que a esto del haber hay que sumarle de otra cosa que tampoco hablan, y al día de hoy es un desastre. Por lo menos lo vemos todos los días, nosotros atendemos entre 200 y 400 casos por día, y lo ven colegas nuestros en un hospital o en un dispensario, donde fuere. Los medicamentos, las obras sociales directamente, muchos medicamentos a los jubilados, que ya quedaron con muy pocos jubilados, no le dan y tienen un descuento menor que el de PAMI. ¿Pero qué pasa con PAMI? Perdieron desde agosto del año pasado, que se profundizó en diciembre, todos los jubilados perdieron descuentos de medicamentos. Yo te decía cuando señalaba que en el 2023 aumentaron el 300% con precios regulados, y este mes y este año 200%, es decir, el doble de la inflación, con las dos administraciones distintas, y que los jubilados venimos denunciando ya reiteradamente, sin, insisto, la única que tomó esto en algún momento fue la Iglesia, que hubo un comunicado del Episcopado, un documento de hace un par de años, señalando que los jubilados en Argentina tienen que optar todos los días entre comer o comprar el medicamento. Sí, pero sí, sí, sí. Lo cierto es que ya hace rato que los jubilados no pueden consumir el medicamento conforme a la prescripción de su médico, porque no lo pueden comprar. Sí. Los que llegan a la Defensoría u otros organismos de garantía, hacemos amparo, buscamos alguna salida, pero tenemos decenas de miles de tratamientos interrumpidos en todo el país. Esto significa agravamientos y muerte, digo, para ser claro. Sí. Esto es, Eugenio, lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Sí, seguro. No, se me está terminando el programa, está más que desarrollado la problemática de lo que se viene con cientos y miles o millones de personas que no se van a poder jubilar. Lo vamos a seguir en otro momento, vamos a ver después del 23 qué pasa, algo debe de cambiar en este país, vamos a ver después del miércoles de mañana también qué repercusión hay y si algunos legisladores, bueno, nada, acusen el recibo, ¿no? Así que lo charlamos más adelante sobre esto. Te agradezco mucho la comunicación, disculpame, pero por se me terminó el tiempo. El agradecido soy yo. Simplemente esto no se arregla ni a piedras ni a palazos, y mucho menos con gases o balas. Seguramente, seguro que no. Un abrazo muy grande, sí. Gracias. Chau, chau. Bueno, Nachito, se nos terminó el tiempo. No sé si tenemos, hay una posibilidad. Me quería despedir con un fragmento, medio minuto, de una intervención de Gazalla en Mamá Cora, en el programa, en la película Esperando la Carroza. Nos vamos, gracias Nacho, pero me quiero quedar con este recuerdo de Antonio Gazalla en una de las películas, para mí, mejores del cine argentino. Chao, buenas noches, hasta el próximo martes. A ver cómo va a comer la comidita, ¿eh? A ver la boquita. Mire cómo come. ¡Qué bien! Hay que comer porque hay que tener salud, ¿sabes? Yo siempre le pido a la Virgen. A ver, otra. ¡Uy, qué bien! Le pido a la Virgen, pero a la de Luján. A Lourdes no voy más. Iba siempre, traía el agua bendita para tomar con el mate, pero la última vez me dio una diarrea, lo que me acordé de esa virgen, mira. Al final esa te cura de un lado, te jode del otro. Por lo tanto, saber cuándo amanecía.